Estamos hoy contemplando el quinto misterio de luz, podríamos decir el más luminoso de todos los misterios de luz y el que arroja luz sobre todos los misterios. Y es la Sagrada Eucaristía, la Última Cena, la institución del sagrado misterio que ahora estamos celebrando, la memoria de lo que ahora estamos participando y haciendo. Una última cena que Cristo preparó como Dios a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y así quiso que cuando Abraham derrotó a los enemigos, se cruzase con el sacerdote, el Dios Altísimo, llamado Melquisedec, y este sacerdote ofreciera como sacrificio pan y vino. Y Abraham, reconociendo a este sacerdote del Dios Altísimo, le entrega el diezmo de todo lo que había obtenido. Este Dios que había preparado como figura aquello que él mismo toma en el relato que acabamos de escuchar, el maná. 40 largos años iba a pasar el pueblo de Israel en el desierto y iba a ser alimentado solamente con este pan de Dios, como ellos le llamaban, el maná, el pan de los ángeles. Y Cristo va a tomar esta figura cuando prometa dar de comer y de beber su cuerpo y su sangre, diciendo: vuestros padres comieron del maná, pero murieron. Yo les voy a dar un pan que aquel que coma vivirá eternamente. Dios fue preparando esto que nosotros estamos participando en el Antiguo Testamento a través del sacrificio pascual. El cordero inmolado en Egipto, la sangre que lavó las puertas y que permitió que el ángel exterminador saltara en las casas de los judíos e ingresara en la casa de los egipcios, el cordero que se inmolaba, el pan ácimo que se ofrecía, era una figura simplemente de la verdadera realidad. Por eso el Señor, a lo largo de los años que vivió en Nazaret, de los 3 años de la vida pública, fue preparando momento a momento, tiempo a tiempo, el día preciso de la última cena. Y en esa Pascua que se celebraba con los apóstoles en la Jerusalén, que poco tiempo después iba a matar a Cristo, el Señor manda a 2 de sus discípulos para que busquen la casa donde debe preparar la Pascua. Es lindísimo el relato del Evangelio cuando se acercan los discípulos y le dicen: Señor, ¿dónde quieres que te preparemos la Pascua, donde celebrarás la cena? Y el Señor, a través del don de profecía, les va a dar un signo hermosísimo. Vayan a la ciudad. Encontrarán a un hombre llevando un cántaro de agua. Síganlo. En la casa donde entre, pregunten al dueño de casa: ¿dónde está la sala para que el maestro coma su cena con los discípulos? Cualquiera de nosotros, cuando tiene que dar una dirección, no hace eso. Dice: anda a tal lugar o a tal sitio. Cristo, que ve lo que va a suceder, da esa señal. Y era una señal muy elocuente, porque en aquel momento, en aquel tiempo de la historia, ustedes saben que las que estaban encargadas de ir a buscar el agua eran las mujeres. Las mujeres iban al pozo de agua, buscaban el agua y venían con sus cántaros sobre sus cabezas. Es decir, que el signo que contemplaba esta gente era un signo elocuente. De repente aparecía un hombre llevando un cántaro de agua. Era algo que cuando ellos ingresaran en la ciudad les iba a llamar la atención. Han preparado la cena, una sala alta, toda iluminada, con lámparas de aceite. Han colocado las mesas bajas que usaban los judíos para los banquetes. Han puesto los almohadones. Ha quedado todo listo. Podemos contemplar y ver también las manos de la Virgen que han preparado este sitio, este lugar de la última cena, colocando lo mejor que tenían a mano y a disposición. Y llegada la noche, Cristo con sus apóstoles se sienta en ese lugar, se recuestan en ese lugar, y dice esa frase tan hermosa: con gran deseo he deseado comer esta Pascua con vosotros. Podemos decir que toda la vida de Cristo fue como llegar hasta este momento luminoso, enorme, con los discípulos, con los apóstoles, para poder entregar en alimento su cuerpo y su sangre. Y paradójicamente, ¿cómo lo hacemos sufrir al Señor? ¿Cómo lo hacemos sufrir? ¿Cómo lo hicieron sufrir los apóstoles y cómo lo hacemos sufrir nosotros también? Cuando Él está entregando su corazón, está abriendo su corazón a los apóstoles, ellos comienzan a pelear y a discutir quién es el más grande. Piensen ustedes el corazón de Cristo, contemplándolo a ellos, que lo tiene ahí delante, están discutiendo enfrente de Él. Y habrán puesto argumentos infantiles, o nosotros podemos considerar infantiles, y Pedro habrá dicho: no, yo soy el más grande, porque a mí me dijo que era la piedra y que sobre esta piedra iba a edificar su iglesia. Y Santiago y Juan habrán dicho: no, nosotros somos los más grandes, porque Él nos dijo que podíamos beber del cáliz que nos iba a dar de beber. Y así cada uno de los apóstoles habrá encontrado motivos para pensar que eran los más grandes. Con qué orgullo, con qué soberbia habían entrado al lugar de la última cena donde Cristo iba a entregar su cuerpo y su sangre, discutiendo, peleando entre sí. ¿Cuánto se parecen los apóstoles a nosotros? Nosotros también a veces entramos a la misa, a celebrar el banquete del Señor, con un corazón que está en otra cosa, que está pensando en otra cosa, que no piensa en el Señor, que no piensa lo que va a suceder en el altar ni en el milagro que uno va a hacerse presente. Nuestra cabeza y nuestro corazón a veces están en tantas distracciones que nos apartan del Señor. Y a veces también, como los apóstoles, discutimos entre nosotros y pensamos: ¿quién será el más grande? Y el Señor, como hizo con sus discípulos y sus apóstoles, nos tiene paciencia. ¡Qué paciencia que nos tiene Cristo desde el Sagrario! ¡Qué paciencia que nos tiene el Señor permanentemente! A veces uno puede pensar que Cristo quiso quedarse en el Sagrario para mostrar al mundo no solo su amor, sino también su paciencia. ¡Qué paciencia que nos tiene cuando cada día le decimos al Señor: pésame, por qué pecado, propongo firmemente no pecar más, y a los 5 minutos estamos nuevamente apartándonos de Él y olvidándonos de Él, y el Señor desde el Sagrario nos tiene paciencia! Y como a los apóstoles, Él también se levanta del lugar de la cena, se quita sus vestidos, se ciñe la toalla y comienza uno por uno a querer lavar sus pies. ¡Qué gesto elocuente y tremendo de Cristo! Y uno puede pensar que en medio de la discusión todos quedaron callados, porque les llama la atención el gesto de Cristo. Y les ha llamado tanto la atención el gesto de Cristo que Pedro se levanta y no quiere dejarse lavar los pies. No quiere que Cristo se humille a los pies de Pedro. Y sin embargo, Cristo quiere humillarse a los pies de Pedro. Si no te dejas lavar, ¿con qué paciencia nuevamente le contesta el Señor? Si no te dejas lavar, no podrás tener parte conmigo. Y esa palabra, salida del corazón dulce de Cristo, lo desarma al impetuoso Pedro. Inmediatamente le dice: Señor, no solamente me laves los pies, sino también las manos y la cabeza, como diciendo: límpiame, purifícame completamente, porque he pecado. Pedro reconoce el pecado, Pedro es impetuoso, pero la dulzura de Cristo lo quiebra. La piedra es dura, pero aún la piedra más dura, con una gota de agua, es capaz de quebrarse. La dulzura del Señor es capaz de convertir el corazón más duro. La dulzura del Señor es capaz de convertir el corazón más duro, pero no puede contra el corazón frío y obstinado. Misterio tremendo. Pedro reconoce que Cristo no puede lavarle los pies. Judas, que como relata muy bien el Evangelio de Lucas y de Marcos, Satanás ya había puesto en el corazón el deseo de entregarlo, y no solo que había puesto el deseo de entregarlo, sino que lo había hecho concreto, yendo a ver a los sumos sacerdotes, quienes les habían entregado y concordado en darle dinero para que les entregara a Cristo, Judas también está compartiendo la cena con ellos. Sin embargo, el corazón de Judas es un corazón duro, es un corazón frío. Perdón, no es duro como el de Pedro, es frío. Es obstinado, es un corazón inteligente y es un corazón que sabe cómo disimular estando con Cristo para ser de Cristo, pero en su interior y en su corazón le ha dado el corazón a Satanás. Y lo muestra muy bien el Evangelio, cómo se da una oposición tremenda entre Cristo y Judas, pero lo que más nos llama la atención no es la oposición entre el mal y el bien, sino cómo Cristo busca permanentemente el corazón de Judas. Miren, hasta en el relato que va haciendo, yo no tengo tiempo de detenerme y de analizar finamente el relato del Evangelio, pero uno puede pensar hasta en la ubicación en que estaban los apóstoles, como se van relatando los hechos, y uno puede pensar que Judas prácticamente estaba al lado de Pedro, o muy cerca de Pedro. Porque Cristo dice una frase que es muy fuerte. Cuando Pedro le dice: Señor, no me puedes lavar, y Cristo le responde: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. El que está limpio no necesita lavarse completamente. Cristo dice: pero no todos están limpios. Tira una frase como un latigazo, que uno pensando en cómo están puestos en la última cena, perfectamente puede pensar que Judas está al lado de Pedro, y por eso él le dice: no todos están limpios. Y esa frase de Cristo, que lo dice de un modo dulce, uno no puede imitar la voz que Cristo habrá tenido en ese momento, era para quebrar el corazón duro. Pero el corazón obstinado y frío no se quiebra ante las palabras amables y amorosas. Y Judas ha dejado que el Señor le lavase los pies, a pesar de que ya en su corazón había decidido entregar al Dios hombre que lava sus pies. Esto es para comprender el corazón de Cristo, ese corazón de Cristo que no dice nada por humillarse y lavar los pies de aquel que está en pecado, que lo quiere entregar, es más, que ya ha tratado con sus enemigos para entregarlo. Ese corazón de Cristo que lo busca Judas, a pesar que lo conoce como enemigo, y que no lo conoce como enemigo porque lo llama amigo. Qué fuerte que ha sido esta experiencia de los apóstoles y de los discípulos. Una experiencia que uno debe revivir en cada Santa Misa, en el momento en que pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. ¿Vieron que cuando comienza la misa uno dice: hermanos, reconozcamos nuestros pecados para que podamos celebrar dignamente estos sagrados misterios? En ese momento uno tendría que pedirle el corazón a Pedro y decir: Pedro, ayúdame a tener la capacidad de arrepentimiento que vos tenías y caer a los pies de Cristo y dejarse lavar y purificar por Cristo para poder comenzar el desarrollo de esa cena. El Señor se ha sentado con los apóstoles y dice el Evangelio de San Juan, el que mejor expresa quizás el corazón de Cristo, que el Señor se sienta con los apóstoles y se estremece en su corazón. Hay un estremecimiento. Juan, que lo está observando a Cristo, nota ese estremecimiento del Señor e inmediatamente dice esa frase: uno de ustedes me entregará. Uno de vosotros me traicionará. Como señala muy bien el Evangelio de San Mateo, se cumple aquí la profecía: uno de los que come conmigo es el primero en traicionarme. Y se repite aquella traición de David, que había tenido por parte de su hijo Absalón, cuando él escribe en el Salmo: juntos íbamos en el templo entre el bullicio de la gente hacia la casa de Dios. Cristo que se estremece, uno de ustedes me entregará. Y aquí hay una cosa linda de los apóstoles y de los discípulos. Ellos también se estremecen y dudan en su corazón si no serán ellos los que lo entreguen. Han aprendido la lección de humildad y saben que el corazón humano, si no lo sostiene la gracia de Dios y la gracia de Cristo, no puede hacer absolutamente nada. Han reconocido de alguna manera en ese preguntarse unos entre otros: ¿seré yo el que lo entregue?, que el corazón humano, dejado a sus solas fuerzas, lo va a entregar a Cristo. Necesariamente necesitamos de la gracia de Dios para perseverar y mantenernos en la gracia. Y el Señor lo sabe. Y el Señor lo sabe. La cabeza de Juan, el discípulo amado, se recuesta en el corazón de Cristo. Siente palpitar el latir del corazón, siente el estremecimiento del Señor y su mirada se cruza nuevamente con la de Pedro, que en el medio de la cena está intrigado para saber quién es el que lo va a entregar y le hace señas a Juan de que le pregunte al maestro, ¿quién va a ser? Juan, con mucha paz y con mucha tranquilidad interior, se ha acercado hacia el pecho de Cristo, ha recostado su cabeza en el corazón, siente el latir del corazón del amor divino y le pregunta al Señor, Señor, ¿quién es? Y Jesús, buscando nuevamente el corazón de Judas, no lo deja en evidencia quién va a ser, le dice simplemente a Juan, es aquel a quien voy a entregar el bocado que voy a mojar en el plato. Y con un gesto de amistad, de paternidad, moja el bocado y se lo da a Judas. Y en ese momento, este momento es tan hermoso en el Evangelio, porque en ese momento que Cristo está entregando el bocado a Judas, la mirada de Judas y la mirada de Cristo se cruza. Es decir, la mirada del Salvador cala hondo en el alma de Judas. La está buscando, la quiere para sí, es el pastor que busca la oveja perdida, es el pastor que ilumina las tinieblas del corazón. Podemos decir que es el último callado que lanza para encontrar esa oveja perdida. Sin embargo, Judas toma el bocado y, como dice el Evangelio, Satanás entra en él. No significa que Satanás entra propiamente como una posesión, sino que el corazón de Judas se obstina contra Cristo. A veces el gesto de amistad del Salvador obstina más al pecador. Y entonces Judas, en ese momento que recibe el gesto de amistad, en ese momento que recibe de Cristo el llamado a la conversión, a dejar el pecado y acercarse al Señor, en ese momento se obstina peor, se oscurece el alma y se estremece en su corazón de odio y de rabia. Por eso el Señor le dice, está bien, lo que has de hacer, hazlo pronto, apresúrate. Judas sale disparado del lugar de la última cena. Y el corazón de Juan, del discípulo amado, está contemplando al discípulo que se aleja de Cristo, de ese lugar luminoso, hermoso, donde Cristo está celebrando la última cena. Judas abre la puerta y al abrir la puerta contempla a Juan la oscuridad tremenda de lo que hay afuera. Y Juan contempla que Judas sale hacia la tiniebla, que sale hacia lo tenebroso. Y por eso remarca en su Evangelio, Judas sale y era de noche, lo marca profundamente. Era noche fuera del cenáculo y era luz dentro del cenáculo. Era noche en el exterior y era luz en el lugar donde estaba Cristo. Y en ese momento, cuando la traición se consuma, toma el Señor el panásimo que estaba ahí para comer el cordero de la Pascua y lo comienza a partir. Y lo comienza a repartir entre los apóstoles diciendo esa frase que decimos siempre en el momento de la consagración, repitiendo el gesto de Cristo. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. La traición está consumada, Judas ha ido a buscar a los sumos sacerdotes, sabe dónde Cristo va a ir a rezar esa noche, y por eso el Señor, en ese momento que se consuma la traición, parte su cuerpo y dice, nadie me traiciona, yo entrego. Es la misma palabra. Ustedes saben que en griego y en latín, idiomas antiguos, la palabra entregar y traicionar es la misma. Entonces, cuando el Evangelio dice que Judas lo traiciona y cuando el Evangelio dice que Cristo entrega su cuerpo, está usando la misma palabra. La entrega de Cristo se produce por la traición del amigo, pero también es Él que voluntariamente entrega su cuerpo. Nadie me quita la vida, había dicho. Yo la doy voluntariamente. Y Él voluntariamente nos da su cuerpo para la vida nuestra. ¡Qué fuerza que tiene el gesto de Cristo! Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Como diciendo, rómpanlo, hagan de él lo que quieran, yo lo estoy entregando, porque en esa ruptura, porque en ese comer, porque en ese moler que estamos haciendo ahora, yo le estoy entregando la vida, yo les estoy dando la vida y lo estoy acercando nuevamente al Padre. Los estoy fortaleciendo y estoy consiguiendo que con este alimento ustedes, que son frágiles y débiles, sean fuertes como soy yo. Y por si quedaba dudas de la entrega que el Salvador quería hacer, después de rezar los salmos, que eran salmos de alegría, que se rezaban al final de la cena, el Señor ha tomado el cáliz. Y en ese cáliz dice las palabras que nosotros también repetimos en cada cena, en cada misa. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna. Ya no es la sangre del cordero que había que repetir el sacrificio año a año. Ya no es la sangre de los sacrificios que se ofrecían en el templo, sino que es la sangre de la alianza nueva y eterna, alianza perdurable para siempre. Hagan esto en memoria mía. Y en ese gesto tan sencillo y tan hermoso, Cristo no solo entrega su sangre místicamente, sino que nos entrega el otro don de la última cena, que es el don del sacerdocio. En esos hombros frágiles, en esos hombros de barro, en esos hombros que hacía un instante estaban discutiendo a ver quién era el más grande, el Señor deposita el tesoro más grande, deposita su propio cuerpo y su propia sangre. Hagan esto en memoria mía, repítanlo, sepan santificar a los demás como yo he hecho con ustedes. Pero el Señor sabe que está poniendo ese tesoro en un Pedro, el Señor sabe que está poniendo ese tesoro en Juan, en Santiago, en Andrés, que son todos débiles y frágiles y gente de barro. Y sin embargo los elige para que esté ese tesoro en ellos y para que ellos, frágiles y de barro, conmemoren lo que el Señor ha hecho y puedan entregarle a los demás el propio cuerpo y la sangre del Señor. Porque no entregan su cuerpo y su sangre, entregan el cuerpo y la sangre del Señor a los demás. Y de esa manera santifican el mundo. Por eso, yo sé que a veces el sacerdocio de Cristo se lleva en hombres muy frágiles. Y uno lo sabe por experiencia propia, porque uno sabe quién es. Cristo lo sabe mejor que uno todavía. Y estos seminaristas que ustedes ven misionar con mucha generosidad por las calles de Real del Padre, también ellos han sentido la vocación divina, pero también ellos sienten la fragilidad. Y es el Señor quien nos quiere en esta vida, con nuestras miserias, nuestras abolladuras y machucones, pero sin embargo, entregando de la mejor manera posible, como Cristo puede hacernos en el corazón, el tesoro inmaculado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Claro que cuando uno eleva la hostia pura e inmaculada se siente impuro. Claro que cuando uno hace venir la hostia al altar se siente impuro. Claro que cuando uno lleva a Cristo hacia las casas a santificar se siente impuro. Pero es que ya lo sintieron los apóstoles, Él no les preguntó. Él les puso ese tesoro en sus manos y tuvieron que distribuir ese tesoro entre la gente y con la fuerza del Espíritu Santo llegaron hasta los confines del mundo para entregar el tesoro del cuerpo y de la sangre de Jesús que se inmoló por todos nosotros. Y qué misterio tan grande que no se quedó con los apóstoles, sino que a lo largo de la historia y de los siglos se fue repitiendo. Y el Señor se las arregló para santificar el mundo en las épocas históricas más difíciles, mejores y peores, pero para llegar al corazón de todos los hombres. Qué hermoso que es saber que a cada minuto, que la tierra recorre su eje, hay un sacerdote que celebra la misa. Ustedes piensen, cuando estoy durmiendo en el otro lado del mundo, cuando mi cuerpo se entrega al descanso necesario, en el otro lado del mundo hay un sacerdote que celebra la misa y Cristo se hace presente para santificar el mundo. En cada momento, en cada instante, Cristo está santificándome. ¡Qué maravilla de Dios! Y Él se hace presente y Él quiere venir hasta nosotros. Tomad y comed. Este es el cáliz de mi sangre, bébanlo. Y cuando lo recibimos a Cristo, se produce el otro misterio. No es nosotros que lo recibimos, sino que es Él el que nos recibe a nosotros. Es verdad que lo recibimos como alimento y parecería que uno estuviese como recibiendo a Cristo dentro de uno, pero en realidad sucede al revés. Es Cristo el que me recibe y es Cristo el que me configura con Él. De tal manera que cuando recibimos a Cristo en la comunión, Cristo y nosotros somos uno. El Señor se las arregló para poder hacerse uno con nosotros, aún en el sentido material de la palabra. Cuando lo recibimos como alimento, lo recibimos realmente. No es un signo, no es una figura, es la realidad. Es Cristo mismo que se hace uno con nosotros. Y en esos 15 minutos que dura la presencia de Cristo en nosotros, tenemos el cielo en el alma. Si el Señor nos abriera los ojos de la fe en ese momento, veríamos el cielo, veríamos la Virgen, veríamos al Padre Celestial, veríamos el Espíritu Santo, a San José, a todos los santos que han existido en el mundo, a los ángeles, hecho uno con nosotros, en nuestra propia alma y en nuestro propio corazón. Por eso es un misterio luminoso el de la Última Cena, porque nos llena de luz, pero no es solo que nos llena de luz en la misa, es que nos llena de luz siempre que pensamos en Él. Por eso Cristo nos espera en el Sagrario. Y cada vez que uno pasa enfrente de una iglesia y se hace la señal de la cruz, cada vez que uno pasa frente a la iglesia y en la soledad del templo ingresa, sabemos que no estamos solos, que está Cristo presente esperándome para santificar mi corazón, para cambiarlo, para hacerse uno con nosotros. Y aún en la cama del enfermo y en el lecho de la enfermedad, si uno cierra los ojos y contempla el sagrario de su iglesia, de su parroquia, y místicamente vuela hacia Él, podemos estar y vivir en la presencia de Cristo. Una religiosa, una vez que predicaba ejercicios en Buenos Aires, era consagrada a besarlo a Cristo. Y así ella estaba en medio de sus quehaceres y de sus ocupaciones y de sus cosas, pero aún en medio de esas cosas podía, por un instante, hacer volar su alma, llegarse hasta el sagrario, penetrar allí dentro y besar la hostia consagrada y darle un beso a Dios. Y ella me decía que era lo que más le consolaba el alma y era lo que le permitía seguir adelante en medio de su enfermedad, de su dolor, de su vejez y de su ancianidad. Y nosotros también podemos hacer exactamente lo mismo. Si Cristo vive ahí y está presente, en un instante de nuestra vida podemos cerrar los ojos y entrar en el sagrario místicamente. El enfermo que está en su casa, la persona que está postrada, todos pueden venir hasta el sagrario. Y el Señor, que no se deja ganar en generosidad, consuela el corazón y el alma. Este es el último misterio de luz. Y como dice el Concilio Vaticano II, la Eucaristía es el fuente y el culmen de la vida de la Iglesia. Este es el último misterio de luz y podríamos decir es el primero de los misterios. De este misterio nace la vida y termina la vida. De la misa uno podría decir que es como escalar una montaña donde nace un río muy claro y muy puro. Y ir hacia ese río claro y puro y beber de esas aguas claras que nos dan fuerza y nos permiten después volver al valle y continuar con la jornada. Y cuando el cansancio nos gana, volver de nuevo a esa cima y volver a beber de esa agua pura y limpia. Que cada vez que recemos el quinto misterio de luz, recordemos la presencia de Cristo en el sagrario. Vayamos con nuestro corazón y nuestra alma. Nos abracemos al manto de la Santísima Virgen María y como ella sepamos participar del santo sacrificio de la misa.